Ayer, domingo 29 de octubre, hubo un homenaje a las víctimas de la tragedia en las Altas Cumbres, kilómetro 10, ahí en paraje Niña Paula, a un año de este siniestro vial ocasionado por Oscar Félix González. Para que nos cuente un poco cómo estuvo la jornada de ayer, estamos en comunicación con Gustavo Álvarez. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire. Buen día, Pancho. Buen día, Florencia. Aquí estamos, bueno, un poco más repuesto de lo que fue lo que sucedió ayer, digamos, ¿no? En cuanto a la emotividad, al dolor también y todas las sensaciones que se vivieron ayer en el lugar. Me imagino mucha gente y también mucha rodeados de mucho mimo, ¿no? A un año mucha gente acercado para poner también, entre otras cosas, este cartel en homenaje a Alejandra. Así es. Bueno, pudimos colocar ahí para señalizar el lugar del siniestro, esta estrella amarilla vertical. Y sí, la verdad que fue muy emotivo todo el momento, lo vivido. También quiero rescatar que, bueno, hubo mucho acompañamiento, no solamente de la gente que fue al acompañar a esta intervención que hicimos, sino también de los automovilistas que pasaban, que recibían los folletos que estábamos dando, los volantes, a modo de concientización vial, ¿no? También, porque, bueno, hemos visto que si bien a partir del crimen vial cometido por Oscar González se generó una cierta situación sobre el tema del respeto a la ruta, uh-huh, al camino de las Altas Cumbres, pero todavía hay automovilistas que siguen irrespetando las leyes, uh-huh, de tránsito y de la convivencia pacífica, ¿no? Y sobre todo de cuidarnos entre todos y todas. Así que hubo mucha muy buena aceptación por parte de los automovilistas que bueno, que llegado al lugar tenían que pararse unos minutos para poder transitar un poquito más despacio, pasando por ahí, recibiendo los folletos. Incluso hubo automovilistas que se pararon, que la saludaron a Alexa, que realmente fue muy, muy fuerte la presencia de Alexa en el lugar, plantada a las 15:50 cuando hicimos el minuto de silencio, plantada sobre la marca del siniestro. Realmente fue muy, muy fuerte. Wow, muy fuerte. Qué fuerte lo que relatás. ¿Cómo? Qué conmovedor lo que estás relatando de ese momento. Sí, lo que pasa es que cuando llegamos, bueno, nos bajamos del vehículo que nos llevaba y Alexa me pregunta, ¿dónde fue el lugar? ¿Cuál es el punto? Entonces le digo, bueno, están las marcas ahí, la llevé hasta el lugar y le comenté, bueno, lo que íbamos a hacer, bien, en ese momento me dice, bueno, cuando sea ese instante, digamos, que vamos a hacer el descubrimiento de la estrella amarilla y el minuto de silencio, yo quiero estar sobre el punto del siniestro. Wow. Y bueno, se plantó mirando hacia el valle en una actitud también de nostalgia, ¿no? Por todo lo que ha significado para ella tener que abandonar de alguna manera el valle por sus condiciones de salud, o sea, para poder afrontar su rehabilitación y demás cuestiones, ¿no? Tremendo. Tremendo. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Che, estaban también compañeras, compañeros del IPEM, ¿no? De las chicas. Sí, también hubo algunos compañeros y compañeras, se hicieron presentes con los carteles, con los paraguas, con esta intervención que hicieron del paraguaso, haciendo referencia, digamos, a un modismo cordobés, muy cordobés, de alguna manera haciendo alusión de que así, bueno, paremos un poco, la bajemos un cambio, ¿no? Uh-huh. Gustavo, el viernes pasado, ahí en Córdoba, hubo una conferencia de prensa. Nosotros pudimos charlar un ratito antes de eso con Gabriel Zulewis, tío de Marina. ¿Querés contar un poquito qué es lo que se planteó ahí en esa conferencia de prensa, donde estuvieron acompañados por los abogados? Bueno, un poco fue, digamos, la conferencia fue a modo de poder dar a conocer cuál es el avance desde nuestra realidad, porque, bueno, vemos que en la realidad muchas veces de la defensa de Oscar González es media imaginaria, es media maliciosa, es media mentirosa. Entonces, bueno, veíamos la necesidad, prácticamente a nada de cumplirse un año, poder hacer esta conferencia a modo de explicar todas las cosas y sobre todo también de dar a conocer la verdad sobre lo que intenta maliciosamente Ortiz Pellegrini establecer como una verdad imaginaria, ¿no? Uh-huh. Una verdad conveniente para su defendido. Y bueno, fue justo también en el mismo día que junto con la legisladora Luciana Echeverría presentamos una denuncia por lavado de activos y evasión tributaria para contra González también, ¿no? Por todo lo que ha hecho respecto al tema de lo que nosotros consideramos que está tratando de hacer una evasión fraudulenta o despojarse fraudulentamente de sus bienes para mostrar una insolvencia, más que una evasión. Evade, digamos, la responsabilidad de tener que afrontar los gastos de rehabilitación de las chicas, ¿no? Uh-huh. Te referís a esto de que se conoció que en febrero hizo el traspaso de sus propiedades, ¿no? Claro, sí. Realmente es, nosotros nos ha tocado este año con todo el tema de nos ha atravesado las distintas instancias electorales y lo que han hecho que la causa tenga un poco más de demora, de lo normal en cuanto a este tipo de situaciones. Porque las pericias, más allá de algunos puntos que todavía están por resolverse, pero que no hacen, digamos, ya a todo lo que es la responsabilidad tanto de González como del gobierno de la provincia de Córdoba en cuanto a las cuestiones civiles, obviamente el tema penal Oscar González, pero hacen que se demore también el avance y lo que estamos esperando nosotros, que es la elevación de la causa a juicio. Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna fecha tentativa del inicio del juicio oral o eso todavía no? Mira, yo creo que en este momento, está todo supeditado también a la búsqueda de impunidad por parte del gobernador, porque sabe que tiene muchas causas por las cuales va a tener que responder y por las cuales el gobierno ha cometido actos de violencia institucional. No los reconoce, no los asume y al contrario de todo esto, muestra una provincia como si viviéramos en un paraíso donde nos amamos y nos queremos todos y nos respetamos entre todos y todas, algo que es totalmente imaginario en su inconsciente, ¿no? Porque realmente la realidad de Córdoba es totalmente diferente a lo que plantea el gobernador de cara a sus aspiraciones, bueno, ya devenidas en una cuestión de ver a quién apoya según quién le brinde mayor o menor impunidad. Entonces, estas cosas hacen a que veamos que la justicia no actúa de la manera y con la celeridad que debería actuar, dejando también una gran interrogante, porque todos sabemos, si no tenemos un sistema judicial que actúe de manera independiente, que actúe de manera imparcial, que no ponga sobre tapete, privilegios de algunos para beneficiarlos contra, las cosas, aun cuando la verdad no les permite hacer esas cosas, pero lo hacen. Entonces, ¿a qué aspiración democrática podemos tener si no tenemos una justicia? Más allá que, obviamente, que hay... tenemos distintas situaciones, más hoy por hoy que tenemos un candidato que es más dictatorial o más pro dictadura que el otro, pero acá vemos también que hay una situación de para con ambos candidatos presidenciales, en el caso de Córdoba, por ejemplo, buscando Schiaretti a ver con quién se va a aliar de acuerdo a quién le va a dar el apoyo de acuerdo a la impunidad que le puedan garantizar. Eso está clarísimo, muy muy claro. Bueno, Gustavo, sabemos ahí que andás con actividades ahora a la mañana. Te queremos agradecer el ratito que nos disponés para poder charlar. Nos parece importante contar un poquito las sensaciones de lo que fue la jornada de ayer, al cumplirse un año del crimen vial. Y dejar ahí un mensaje, si querés, de lo que representa para la familia el acompañamiento, ¿no? Y la presencia de la comunidad ahí... junto a ustedes. Sí, no, además de eso, bueno, agradecer obviamente a toda la comunidad que ha estado presente, digamos, desde lo físico y desde el corazón, porque muchísima gente nos llamó ayer, mandándonos saludos, disculpándose de no poder acompañarnos físicamente, pero sabíamos que estaban desde el corazón. Y realmente yo tengo que rescatar muchísimo el acompañamiento de la comunidad del Valle de Traslasierra, de la mayoría, porque siempre hay algunos que sigue habiendo algunos defensores de lo indefendible. Y por otro lado también, digamos, con las condiciones que estaban a hacer, porque hacía mucho calor, había mucho sol, prácticamente se nos dio un día muy similar a lo que fue el año pasado, a la misma hora, en el mismo lugar, y donde hizo sentir a los presentes en el lugar toda la situación del calor intenso, de la ruta y la situación del siniestro, porque todavía hay partes del vehículo. De hecho, cuando se en la al pie del cartel que se puso la estrella amarilla, se pusieron restos de los vehículos que están todavía ahí detrás, algunos esparcidos por el lugar. Entonces, todas esas cuestiones, hubo momentos de mucha emotividad, sobre todo de algunos compañeros y compañeras que no aguantaron las lágrimas por sentir lo que estábamos viviendo. Y bueno, y obviamente la valentía y la fortaleza de Alexa fue impresionante y movió muchas emociones en todos los que estábamos presentes ahí. Yo particularmente, a la hora que hicimos el minuto de silencio, a las 15:50, justo a la hora más o menos a la hora del siniestro, que hicimos el minuto de silencio, un corte total de ruta, Alexa me agarró de la mano, me apretaba la mano, y bueno, fue un momento muy muy fuerte, muy fuerte. Wow, Gustavo, qué tremendo lo que relatás. Bueno, te agradecemos este tiempo en esta mañana, por este contacto telefónico, y aquí siempre he abierto los micrófonos de Radio Grito para seguir acompañando esta causa que sigue buscando justicia. Bueno, gracias Pancho, Flor, por el acompañamiento de siempre, por la amistad de siempre y bueno, por la solidaridad que ha caracterizado. Y en nombre de ustedes, agradecimiento también a toda la gente del Valle. Dale, te mandamos un abrazo, Gustavo, que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, chao chicos. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Gustavo Álvarez por la jornada en homenaje ayer a las víctimas de la tragedia de las Altas Cumbres, a un año de este siniestro vial ocasionado por Oscar Félix González. Modo avión. Valle de Traslasierra.